El sol derrite el asfalto. Los días se tornan insoportables. Llega el fin de semana y por las noches querés escapar. Aquelarre, un lugar diferente para tus fines de semana. Buena música, tragos, amigos, pantalla gigante. Jueves, viernes y sábados, Aquelarre. Un lugar diferente en la esquina de Iturrafe y España.